se caiga el mundo, si se va a caer. Muérase quien muera, no te escondo más. Me importa un pico que puedan pensar de este amor tan bonito. Frente a la vuelta peleo con quien sea, por ti lo doy todo. Hoy me declaro ante el mundo porque ya llegó el momento. Y que sea Dios el que juzgue este amor, porque está conmigo. Mi amor, que aquí estoy contigo. Ven y mostremos al mundo el amor de los dos. Que se entere que tú me amas mucho. Que se entere que te adoro tanto. Que se entere que yo soy el tuyo. Que se sepa que esto va para largo. Algunos no comprenderán, buscarán nuestra historia. Y mientras tanto yo me encargo de llevarte a la gloria. Que se entere que tú me amas mucho. Que se entere que te adoro tanto. Que se entere que yo soy el tuyo. Que se sepa que esto va para largo. Ay, ay, ay. Amor, amor, amor. Jairo, Poncho y Rachel Gandur. Que se Rafaelito Rodríguez y Toño Jiménez. Juan Manuel Barraza, hermano. Hoy me declaro ante el mundo porque ya llegó el momento. Y que sea Dios el que juzgue este amor, porque está conmigo. No te preocupes, mi amor, que aquí estoy contigo. Ven y mostremos al mundo el amor de los dos. Que se entere que tú me amas mucho. Que se entere que te adoro tanto. Que se entere que yo soy el tuyo. Que se sepa que esto va para largo. Algunos no comprenderán y juzgarán nuestra historia. Y mientras tanto yo me encargo de llevarte a la gloria. Que se enteren que tú me amas mucho. Que se enteren que te adoro tanto. Que se sepa que yo soy el tuyo. Que se sepa que esto va para largo. Ay, ay, ay. Se enteren que tú me amas mucho. Que se enteren que te adoro tanto. Que se enteren que yo soy el tuyo. Que se sepa que esto va para